Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 49 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Estamos a 5 de febrero del 2024. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, empezamos bastante tarde porque tuve que reiniciar los equipos y pues les toma tiempo. Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, ni modo. Esto es lo que hay ahorita, así que pues vamos a empezar con el pie derecho un poco más tarde y lo vamos a terminar también más tarde, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello inicio de semana, nos vamos a ir con la temperatura. En algunas partes, desde ahorita les digo que está muy nublado y en otras nos acaba de aparecer el sol. Salió el sol aquí. Siempre me alegra. ¿Por qué? Porque me pega directamente ahorita donde estoy yo. Entonces, justo cuando iba a empezar ahorita el programa, estaba muy nublado. Y en cuanto ya empecé el programa, que ya pude ahora sí, porque ya se reiniciaron los equipos, pues ahora sí ya salió el sol. Así como diciendo, aquí te damos la bienvenida, ¿no? Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit. Un cielo muy nublado, como les digo, en algunas áreas. Aquí estoy muy afortunada porque me está pegando el sol, pero yo sé que ahorita en unos minutitos lo va a tapar una nube que anda por ahí. Y bueno, también está haciendo viento, así que manejen con mucha precaución, salgan con mucho cuidado todos porque el viento sí está fuerte. Está a 15 millas por hora, una humedad de un 58%, una visibilidad de 9.9 millas. Recuerden, esa temperatura tenemos 41 grados Fahrenheit. La semana pasada les había comentado que había probabilidad el día de hoy de que iba a haber agua, nieve, ¿no? Chubascos de lluvia y nieve. Y al parecer se modificó un poco, pero pues hagan con impermeables, ¿no? Porque en algunas áreas sí les va a seguir cayendo agua. Ahorita nos dice que a las 10 de la mañana va a llover un poquito, de 10 a 11, y con el viento. Entonces, mientras esté el viento, hay probabilidad de que caiga la lluvia con un poquito de nieve, y esto sería hasta las 11 de la mañana. Supuestamente se va a quitar ahí el viento, veremos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, el viento fuerte. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 36, con chubascos ligeros de lluvia y nieve. Y para el día de mañana, martes 6 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 38, con cielos muy nublados. Para el próximo miércoles 7 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 29, probabilidad de que caigan lluvias de un 57% este próximo miércoles. Y se espera que llueva de las 12 al mediodía a las 6 de la tarde, así que va a estar lloviendo por la tarde el día miércoles. Pero las temperaturas van a estar agradables el día de hoy, a pesar de que va a estar lloviendo y a pesar del viento, ¿no? Para el próximo jueves 8 de febrero se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 27, aquí sí ya descienden las temperaturas, también sigue probabilidad de lloviznas de un 36% de probabilidad, y esto sería a partir de las 3 a las 6 de la tarde el día jueves. Para el próximo viernes 9 de febrero se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 24, con cielos parcialmente nublados. Probabilidad de precipitaciones de un 29%, y esto sería por la tarde. Más o menos la probabilidad alta sería como a partir de las 2 de la tarde en adelante. Ok, y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. No se ve tan mal, si va a estar pues con un poco de lluvia. Hay que llevar impermeable, pero las temperaturas, bueno, mientras estemos en las máximas no están tan mal. Pero ya a partir del día miércoles, las mínimas, pues sí va a estar frío. Vamos a estar bajo 0 centígrados, ok. Y desde el próximo fin de semana en adelante va a estar siendo también frío. Pero pues no se espera nieve. No veo aquí que vaya a haber nieve, por lo menos en 10 días no se ve. Aunque les digo que el día de hoy es muy probable que caiga lluvia con un poquito de nieve, sobre todo en las áreas más altas donde están cerca de las montañas. ¿Ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Al amanecer

estoy conmigo. Hoy te digo que castigo. Qué dolor, qué dolor. Pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Ay, este secreto, ay, que me ha vuelto tan... Cruzó los caminos. las cosas bellas que tiene el destino. Sonrisas se extingan todas.

one life heart beating, with soul being higher mind seeing, our one world is restore before ocean pollution to every nation. Be the solution. There's a better way. Aries, se recomienda tener prudencia y tranquilidad a la hora de tomar decisiones en el trabajo. Hay que pensar dos veces antes de actuar para evitar equivocaciones. Los números de la suerte son el número 10 y el número 23. Tauro, el crecimiento profesional se notará con más fuerza durante este día y en general la segunda semana de febrero. Es momento de realizar cualquier cambio positivo en el ámbito laboral. Y los números mágicos son el número 6 y el número 20. Géminis, será una semana de triunfos en la vida profesional, además llegará un dinero extra pendiente. Es un mes para progresar, los números mágicos para Géminis son el número 8 y el número 30. Cáncer, se acercan cambios positivos en el ambiente laboral, es tiempo de alcanzar los propósitos que se tienen en cuanto a la adquisición de una casa o un carro nuevo. Se aconseja ser un poco más discreto con la vida personal para evitar malas energías. Los números de la suerte son el 26 y el número 28. Leo, es un buen momento para emprender viajes relacionados con nuevos proyectos laborales y tomar decisiones importantes para progresar. Se recomienda retomar los estudios. Los números mágicos son el número 5 y el número 9. Virgo, madurar y crecer mentalmente es primordial para seguir avanzando. Es hora de enfocarse en el bienestar propio y en alcanzar la felicidad. Además, también será viral alejarse de personas tóxicas que están muy cerca, que podrían convertirse en un obstáculo en su camino. Los números de la suerte son el número 16 y el número 21. Libra, tomar decisiones será clave para seguir creciendo. Es tiempo de tomar las riendas del destino y atreverse a pedir un descanso o buscar un nuevo empleo. Los números mágicos son el 3 y el 24. Escorpio, este 5 de febrero es un gran día para rodearse de energía de Virgo, Cáncer y Piscis. La pasión estará en su máximo esplendor porque llega un amor intenso o se intensifica dicho sentimiento en la pareja. Los números mágicos son el número 18 y el número 25. Sagitario, hay que confiar en la intuición para tomar decisiones acertadas en la vida personal y profesional. Vienen cambios en el amor que se deben aceptar con actitud positiva y conciliadora. Vale la pena tomarse un espacio para hacer una introspección y buscar el equilibrio con el apoyo de sus seres queridos. Capricornio, este lunes será un buen día para tomar decisiones importantes gracias a la fuerza y a la sabiduría que se prevé para las personas nacidas bajo este signo. El poder interior se intensificará y esto permitirá superar cualquier obstáculo. Los números mágicos son el número 7 y el número 17. Para el signo de Acuario, llega un tiempo de éxito y avance. Es indispensable mirar hacia adelante con paso firme y determinación, recordando que los tropiezos son lecciones que fortalecen en cualquier aspecto de la vida, ya sea personal o profesional, y un nuevo amor traerá una gran sorpresa. Los números mágicos son el 12 y el 29. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La carta de la estrella ilumina el éxito y el reconocimiento, por lo que se le espera alcanzar alguna meta en el trabajo, obtener un ascenso o atraer la abundancia. Capricornio, Cáncer y Escorpión serán los signos más compatibles para encontrar el amor. Los números de la suerte son el 15 y el 27.

Y en la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata de un sensor que desarrollan y que podría ahorrar millones de pilas. Según los investigadores que forman parte de este nuevo estudio, el sensor puede activarse a partir de una sola palabra. Según sus creadores, el nuevo sensor podría ahorrar millones de pilas. Y en la actualidad, pues los sensores se utilizan en todo el mundo en diversos contextos críticos, los que se usan en sistemas de vigilancia para la seguridad de edificios, por ejemplo, u otros que se usan para prótesis para sordos. Sin embargo, los sensores necesitan pues un suministro constante de energía que suele proceder de las pilas, y hay que cambiar las pilas frecuentemente, lo cual pues genera grandes cantidades de residuos. Es muy cierto, para los que tenemos cámaras con baterías, pues sabemos, ¿no?, lo tedioso que es cambiarlas, sobre todo cuando están en una ubicación algo alta y que pues está al exterior y en la intemperie, pues a veces está nevando como acá, ¿no? Pero bueno, un estudio de la Unión Europea prevé que en el 2025 acabarán en la basura 78 millones de pilas al día. ¡Wow! Cada una de esas pilas depende de materiales que no solo pueden ser difíciles de procurar, sino también resultan insostenibles a la hora de deshacerse de ellos. No obstante, un grupo de investigadores afirma haber construido un sensor mecánico que no requiere ningún tipo de energía y que podría ayudar a frenar ese derroche de pilas. Según sus creadores, el sensor se basa en un sistema puramente mecánico. Simplemente utiliza la energía vibratoria contenida en las ondas sonoras, que fue lo que explicó Johan Robertson de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, uno de los coordinadores del nuevo estudio. Se activa a partir de un sonido determinado, o sea que una palabra o un ruido específico, y ese conjunto específico de ondas sonoras hará vibrar el sensor, lo que genera un impulso eléctrico que enciende un dispositivo electrónico que a su vez va a señalar que se ha activado ese sensor. El sistema mecánico es capaz incluso de distinguir entre palabras, y según sus creadores, el sensor puede distinguir entre las palabras 3 y 4 a raíz de la energía sonora específica que resuena en el dispositivo al pronunciar esas palabras. Los investigadores pues quieren poder desarrollar funciones aún más complejas para los sensores en el futuro, y eso podría incluir la opción de distinguir hasta 12 palabras distintas que podrían ser comandos como on y off, lo que podría resultar útil pues para controlar las máquinas. Estos sensores podrían utilizarse para el monitoreo de terremotos, por ejemplo, o para el análisis de estructura de edificios, al detectar si un edificio tiene grietas peligrosas. Y por otra parte, también podría usarse en pozos petrolíferos para detectar algunas fugas de gas que sean nocivos. Los investigadores también sugieren que este sistema podría ser útil para dispositivos sanitarios, y actualmente los implantes cocleares, por ejemplo, requieren cambiar las pilas varias veces al día, y esto pues podría evitarse o podría dar lugar a sensores más pequeños, ya que no necesitarían pilas como los sistemas para medir la presión circular. Entonces, bueno, el desarrollo del sensor se describe como en un nuevo artículo como In Sensor Passive Speech Classification with Phononic Metamaterials. Y este fue publicado en la revista Advanced Functional Materials. Entonces ahí va a estar toda la información. Te va a ser, la verdad, muy sorprendente, ¿no?, que puedan utilizar este tipo de inventos. Yo veo aquí un cablerío, cables de color gris, naranja, verde, blanco, rojo, morado, o sea, muchos cables conectados como si fuera un panel chiquitito, pero que no es un panel solar, sino que es para activarlo, me imagino, con las ondas sonoras que ahí ya explicamos, ¿verdad? Y bueno, en otra información, a ver, para todos los que se están preguntando, bueno, ya Janet nos dijo de cuáles son los estrenos que va a haber en Amazon Prime, en Netflix y HBO y todas las demás aplicaciones que les dije, ¿no? Pero al parecer hay 10 películas que son las más esperadas y que se podrían ver en Amazon Prime en este 2024. Así que pues vamos con esta lista, que nada más son 10. Y nos habla de Saltburn. Saltburn es el éxito sorpresa de este año, que ha arrasado en todo el mundo. Y es protagonizada por Barry Keoghan. Y se centra en un estudiante de la Universidad de Oxford que se obsesiona con una popular y aristocrática compañera de estudios y podría convertirse en el mayor éxito original del año de la plataforma. ¿Cuándo sale? No sé, la verdad no me dice aquí la fecha, nada más que es de este año. Killers of the Flower Moon, pues esa ya pues hasta no estuvo nominada, ¿no? Leonardo DiCaprio, que protagoniza este thriller de época, que se centra en una serie de asesinatos de miembros y parientes de la nación Osage tras el descubrimiento de petróleo en tierras tribales. Con una duración de casi 3 horas y media, los espectadores estarán encantados de poder pausar la epopeya si necesitan levantarse del sillón. 3 horas y media, wow. Oppenheimer duró 3 horas, estaba muy interesante, sinceramente, pero cuando la vi, fue la semana pasada, la vimos, y yo ya estaba muy cansada y pues me dormí ya la última hora que quedaba, creo. Y bueno, la siguiente fue, que necesito volver a ver. Ah, no, ya ahorita ya no puedo porque él se rentó por, ¿qué? ¿Te la rentan por 48 horas? Sí, creo que sí, ¿no? Creo que fue por Prime o por HBO. Pero bueno, después ya me tocará terminarla de ver. El pintor, protagonizada por John Ball, narra la historia de un agente de la CIA al que sigue una pista a un joven, y ambos se ven envueltos en un programa de operaciones encubiertas que no son autorizadas. Tras su estreno en cines, pues ya está disponible en Prime Video. Entonces esta sí la pueden ver, El Pintor o The Painter. Facts X, que es la décima película de la franquicia Fast and the Furious, y se ha estado preparando durante toda una década, más de medio año después de su esperado estreno en cines, ya está disponible pues para poderla ver en casita. Y Napoleón, Joaquín Phoenix interpreta al legendario emperador francés en esta película biográfica que describe el ascenso al poder del líder francés y su relación con su esposa Josefina, que fue nominada a multitud de premios en su estreno en cines y ahora puede verse cómodamente en su casa a través de Prime Video. Esa también la vimos, pero la verdad, como que le faltó. Y Transformers, El Origen de las Bestias, es protagonizada por Anthony Ramos y recaudó casi 500 millones en taquilla cuando se estrenó el año pasado. Y la esperada nueva entrega de la popular franquicia pues ya está disponible también en Prime Video. Y Barbie pues arrasó la taquilla cuando se estrenó en el verano del año pasado. Y pues ahora se puede ver una y otra vez en Prime Video, que ya está ahí disponible. Está por HBO en Prime. Bueno, no sé si ahorita está nada más en Prime, ya no necesitas HBO. Y A Film by Beyoncé. En esta electrizante película, la megaestrella de la música recorre el camino de su última gira mundial, cantando clásicos para millones de fans en todo el mundo. Y la película recaudó 44 millones de dólares en su estreno en el mes de diciembre. Y aunque aún no se ha confirmado nada, pues se ha vendido a Amazon, por lo que se espera que pronto lo puedan ver también por Prime Video. Y Priscilla, este aclamado biopic, que es protagonizado por el actor Saltburn, Jacob Elordi, como la leyenda de la música Elvis, y Kylie Spani como su esposa, Spani, recibió una serie de críticas positivas en su estreno a finales del año pasado y ya está disponible al parecer en streamings. Y bueno, ahí está. Y The Eras Tour. Antes de que Beyoncé estrenara la película de su concierto, la superestrella mundial Taylor Swift consiguió recaudar 250 millones de dólares en taquilla con el estreno de la versión filmada de su gira mundial. Mientras aún estaba en la carretera, la cantante de Anti-Hero sigue en la carretera con su gigantesco tour, por lo que los fans, pues que no hayan tenido la suerte de conseguir una entrada, pueden verla en cualquier momento en Prime Video. Entonces esas son las más esperadas. Ahí ustedes sabrán si quieren ver o no, ¿verdad? Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del segmento Conociendo Tu Meta, así que nos vamos a ir a la clasecita del día de hoy y hoy vamos a hablar acerca de lo que pasa en nuestro hígado cuando nosotros consumimos demasiados alimentos ultraprocesados. No recuerdo haberles dicho esta nota o sí. Es que recientemente hablé de los alimentos procesados, ¿verdad? Pero no sería este artículo. Bueno, ahorita me voy a acordar, pero creo que sí hablé sobre lo que ocasionaba, pero al hígado no. Creo que hablamos de cómo aumentaba el colesterol, cómo, o sea, obviamente no hacía daño para nuestras arterias y bueno, muchas otras cosas, ¿verdad? Pero ahorita vámonos a ver qué es lo que nos dice del hígado. Bueno, se ha estudiado ampliamente, se ha demostrado la relación que hay entre el alto consumo de alimentos ultraprocesados y el mayor riesgo de desarrollar obesidad y diabetes, pero también nuevos trabajos se enfocan en revelar un aspecto menos conocido y lo que esta forma poco saludable de alimentación, pues le puede hacer a nuestro hígado. En el artículo publicado más recientemente de American Journal of Clinical Nutrition, analizó esta relación y el peligro de la cirrosis hepática, que es una enfermedad grave del hígado y del cáncer, cómo prevenir estas afecciones y mejorar la salud de este órgano esencial. Creo que sí hablé de este. Sí, hablamos de esto. Eran las recomendaciones, ¿no? De que lo que no deberíamos de hacer. Bueno, voy a irme a otro artículo porque sí hablamos de este. A veces pues me cambian el título del artículo y pues ahí voy. Vamos a hablar del ajo mejor. Del ajo que es un vegetal que lo utilizamos mucho para condimentar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los beneficios y las propiedades que tiene el ajo. ¿Y bueno, qué es el ajo? El ajo es una planta anual bulbosa, acaulescente, de la familia de las amariladasáceas. Y se cree que es originario de Cuenca Mediterránea, aunque algunos autores sitúan su origen en Asia. Hoy en día pues se cultiva en todas partes, hasta en el refri, ¿no? Hace poquito me salió una imagen de... Dice, miren, a mí sí se me dan las plantas. Y salían unos dientes de ajo con un... pues ya, con sus brotos, ¿no? De que ya tenían plantitas ahí. Y bueno, sí se pueden, sí se pueden sembrar donde sea por lo visto. ¿Qué más? El ajo pues tiene otros nombres, también se le conoce de diferentes maneras, como según la región, al Allium sativum se le conoce de diferentes maneras, como ajo, ajo común, aljo, alo bravo, alo común y alo. En inglés, garlic. Y en alemán, Alterswurzel. Gemini Knoblauch. Y bueno, no les voy a decir todos estos nombres, pero aquí viene en francés, en italiano, en ayurvédica. En ayurvédica, si ustedes consumen muchas plantas de la ayurveda, pues cuando lean ustedes ahí, la suna es el ajo, o razona es el ajo, con S, no con Z. Yavanesta es el ajo. Arista, Mahusat o Ugranganda es el ajo, ¿ok? Y bueno, en medicina natural es una de las plantas más estudiadas a raíz de sus usos en medicina tradicional y natural, y en la actualidad se encuentran disponibles numerosos ensayos que analizan sus efectos fungicidas, anticoagulantes, bacteriostático, hipoglucémico, hipotensivo, hipocoisterolémico y anticancerígeno, entre otros. Y muchos tienen resultados positivos y prometedores. Tenemos aquí que... Me voy a ir a para qué se usa, ¿no? Bueno, el ajo tiene bastantes vitaminas. Contiene... cada 100 gramos, por ejemplo, del ajo crudo, otorga 98 kilocalorías. 64,3 gramos de agua, 33 gramos de carbohidrato, 2.1 gramos de fibra dietética, 1 gramo de azúcares, 7,9 gramos de proteínas y menos de 1 gramo de grasas. Además contiene niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina A9, C, E, K, minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, cobre, manganeso, selenio y zinc. Y también posee los aminoácidos triptófano, treonina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, cistina, fenilalanina, tirosina, valina, arginina, histidina, alanina, ácido aspartico, ácido glutámico, glicina, prolina y serina. Todos terminan en ina. Y también está varina, ¿eh? Ya se los leí. Pero bueno, ¿para qué se usa? En fines naturales, en medicina natural, se utiliza para proteger los pequeños vasos, antihemorroidal y antihipertensivo, o sea, de cardiocirculatorios. También ayuda en problemas respiratorios, es antiasmático y expectorante. Para el sistema digestivo es antiespasmódico y antiparasitario, específicamente antihelmíntico y antiameviano. En lo dermatológico es antiinflamatorio, antifúngico, antiséptico, antiviral, antibacteriano y analgésico. Y genitourianos es diurético y hematopoyéticos es antitrombótico, antiagregante plaquetario y también es hipocolesterolemiante. Hipocolesterolemiante, wow, qué nombrecitos, ¿verdad? Y en nuestro sistema endocrino es hipoglicemiante. Y en las articulaciones y los huesos, pues es antiinflamatorio, antirreumático y analgésico. De hecho, hay muchos remedios tópicos que le ponen bastante ajo y te los pones como compresas y te ayuda para tus huesos, para tus dolores reumáticos, ¿no? Y bueno, el uso tradicional del bulbo, o sea, que la cabeza de Allium sativum, que es el ajo, dio lugar a numerosos estudios sobre sus propiedades y sus beneficios para la salud humana. También lo observaron en estudios con animales y después lo comprobaron con las personas, comprobando su actividad antioxidante, anticancerígena, antifúngica, antibacteriana, antitrombótica, antiplaquetaria, antihiperlipidémica, antihipercolesterolémica, antiaterosclerótica, hipotensora, antihipertensiva, cardioprotectora y antiparasitaria. Y los estudios sugieren su potencial uso para las actividades nombradas, aunque aún no se analizan en profundidad por los efectos adversos. Tiene la verdad muchísimas beneficios y muchas palabras que ya les mencioné. También tiene prebióticos, es radioprotectora, te ayuda a activar la curación de las heridas, te ayuda para combatir las verrugas. También, bueno, tiene muchas que ya les mencioné, antiinflamatoria. Bueno, ¿cómo se puede usar el ajo? De hecho, ya hay suplementos, o sea, pastillas que hacen de ajo, pero pues se puede tomar vía oral, una vez al día, 2 o 3 dientes de ajo. Los dientes del bulbo de ajo se consumen cortados en rodajas, pero no machacados, para evitar que se volatice la alina. También se pueden buscar algún suplemento dietario que contenga ajo y recomiende una dosis diaria. Y también se puede usar de forma tópica sobre la piel afectada con compresas o fomentos 2-3 veces al día. Se ha demostrado que el consumo del ajo produce hemorragias, así que los pacientes con enfermedades relacionadas a la mala coagulación, que consumen otros anticoagulantes o próximos a cualquier intervención quirúrgica u odontológica, deben tener precaución al consumirlo, pues para evitar sangrados anormales y consultar previamente a un profesional de la salud. Y la ingestión continuada también puede producir trastornos digestivos y renales, y el contacto prolongado con la piel puede ocasionar reacción alérgica. No es aconsejable usar ajo en caso de hemorragias activas en los diferentes aparatos y sistemas, gastritis con hipercloridria, úlcera péptica gastroduodenal, fibroma uterino o hipertiroidismo, ¿ok? Así las personas que padecen esto no lo utilicen. Siempre deben consumirlo, el ajo, bajo supervisión médica, ¿ok? Si ya tienen algunos problemas o algunos casos especiales, consúltenlo con un profesional de la salud. No se sometan ustedes a las terapias alternativas, antes consúltenlo con su médico. Y no abandonen y modifiquen sus tratamientos o sus medicamentos, antes consúltenlo con su médico. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor, las fuentes que ellos consultaron fue Botanical Safety y SBN, Botanicals, Phytocosmetic Death Reference y SBN 084-93-21182 y Medicinal and Poisonous Plants y SBN 978-148-22

y hoy vamos a hablar del apartado número 8 y al día de mañana finalizaremos el capítulo 8 con el apartado 9. Por el momento hoy vamos a hablar sobre el cuerpo como medio o fin. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. El cuerpo como medio o como fin. Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer generalizaciones y equipara lo que ve con la función que se le adscribe. No lo equipara con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equiparas con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpretas su función. Las funciones son algo inherente al estado de ser, pues surgen de este, más su relación no es recíproca. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su constelación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción, en el que el cambio es posible, y aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. Y bueno, al leerles esta parte del cuerpo como medio, como fin, pues tal vez uno dice que ¿qué? Tienen que leerlo con mayor atención para que podamos darnos cuenta, ¿no?, de cómo funciona nuestra percepción y cómo funciona el conocimiento. Cuando nos dice que el conocimiento es permanente porque nunca cambia de constelación y nuestra percepción se va construyendo por partes, ¿no? Por eso lo podemos separar y ensamblar en diferentes, como nos decía aquí, constelaciones, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo se ve engañado muchas veces por nuestra percepción y por el ego que nosotros pues tenemos. Muchas veces en el libro habla como que el ego pues es como una identidad, ¿no?, parte de nosotros. Sin embargo, es nuestra creación, entonces somos nosotros. Por eso cuando alguien dice qué egoísta eres o qué egoísta soy, cuando decimos, estamos hablando en primera persona, ¿verdad? Decir, soy yo egoísta, ¿no? O decir, no, yo no soy egoísta. Y al hacer esto estamos haciendo referencia a algo que sabemos que no es completo, ¿no? ¿Cuándo utilizas tú la palabra egoísta? ¿Has usado la palabra egoísta con alguien o contigo mismo? Decir, ay, sí, sí me vi egoísta, ¿no? O qué egoísta se vio fulanito y fulanita, ¿no? Sí, entonces ya tenemos más o menos la idea y el concepto de lo que es el ego o lo que es un ser egoísta. Ser egoísta significa que estamos inmersos en algo que dices tú, pues no me importa lo demás, lo que me importa es lo mío nada más. Me importo yo nada más y nada más y nada más, ¿no? De hecho, hay muchos libros, hay muchas historias acerca del ego, ¿no? Y cosas que uno crea, ¿no? Para que uno se vaya desprendiendo del ego. Hay muchos ejercicios que ya se crean a través del ego, que les ponen el triple yo, yo primero, yo segundo, yo tercero, el yo-yo, yo-yo. Cuando dices tienes un yo-yo muy grande, ¿no? O sea, tienes un ego muy grande. Pero bueno, el punto es que no vamos a hablar del ego, porque el ego ya, pues, ya lo entendemos. Hasta este momento ya debíamos de haberlo entendido en el capítulo 8. Y si quieren, nos podemos hacer responsable que somos nosotros el ego. O podemos seguir con la idea que el libro nos está dando, que al final de cuentas, pues, ya nos los va a hacer ver, ¿no? De una manera muy sutil, en ninguna lección nos va a regañar como usualmente otra gente lo hace, ¿no? Para poder despertar. En ningún momento el libro nos regaña, ni nos dice nada, ni nos dice que estás mal, ni tampoco nos dice que estamos bien. Entonces, es un libro muy sabio este. Pero el punto no era ese, ¿no? El punto era que el cuerpo es la fuente de su propia salud. Y entonces la condición de nuestro cuerpo va a depender exclusivamente de cómo estamos interpretando esa función. Si yo digo, uy, qué fea estoy, o mira, no me gusta lo que me salió aquí, o no me gusta mi cuerpo, no me gustan mis piernas, no me gustan mis manos, entonces esta información que yo estoy dándome a mí misma es la que va a, pues, ¿cómo lo pongo? Es la que se va a manifestar en mi cuerpo. ¿Ok? Como yo estoy interpretando la función de mi cuerpo, es como se va a dar a conocer la condición del cuerpo. ¿Ok? Por eso nos dice que el cuerpo no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo se interpreta su función. Entonces, dice que también esas funciones son algo inherente al estado de ser, porque surgen de más su relación no es recíproca. Es como si nosotros nos identificamos con algo con lo que no nos podemos identificar, pero a fuerzas estamos ahí, pues, poniendo esa información una y otra vez. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posición. ¿Cuáles son esas dos? La voz del ego y la voz del Espíritu Santo. Lastimosamente, no escuchamos casi el Espíritu Santo. Es mucho más fácil escuchar al ego, es mucho más fácil seguir el camino, aunque ya sabes que vas a caer en un bache, porque todos los días caes, porque ahí está un bache. Pues prefieres irte por ese camino que ya conoces a seguir otro camino que desconoces y decir, ay, si me encuentro con otro bache, bueno, no importa, ¿no? A lo que voy es de que se nos hace muy fácil seguir con los mismos patrones de pensamiento que ya hemos hablado, o sea, de seguir molestándonos por lo mismo, seguir creyendo que somos débiles, que somos víctimas, de que tenemos esto y lo otro y que nos falta esto y esto otro. Es lo mismo que seguir el mismo camino de donde está el bache, ¿no? Es lo mismo. Es tan fácil, o sea, decir, ¿sabes qué? Por lo menos, o sea, por este momento ya me cansé de seguir seguir enojándome y seguir estando con esta actitud que la verdad me ha hecho estar solo o sola, porque la gente, o sea, hasta uno huye, ¿no?, de este tipo de personas cuando siempre está uno molesto. ¿Quién quiere estar con alguien que siempre está todo iracundo? ¿Nadie? O sea, nosotros como seres humanos, dependiendo de nuestra percepción, vamos a decir, ah, sí tengo ganas de escuchar a alguien iracundo. Ah, sí tengo ganas de escuchar a esta persona que siempre está triste. Ah, sí tengo ganas de escuchar a esta persona que siempre dice chismes. Ah, sí tengo... O sea, pero va a depender del estado de ánimo de nuestra percepción. Obviamente, una persona consciente, dices tú, no, pues, esta otra persona está... un poco inconsciente. Eso quiere decir que está en la locura, eso quiere decir que lo que dice no es verdad, eso quiere decir que no me puedo tomar nada personal. ¿Por qué? Porque yo sé que está en la locura. ¿Por qué? Porque yo he estado en ella. ¿Cuándo he estado en ella? Cuando me enojo. ¿Cuándo he estado en ella? Cuando me preocupo. ¿Cuándo he estado en ella? Cuando me hago ideas de lo que creo ser, o cuando me hago ideas de lo que creo que no soy, ¿no? Porque va de las dos. Eso de seguir los personajes, los papeles, nos hacen sentirnos mal, ¿verdad? O nos hacen sentir medio bien. Pero son personajes. Como decir, en un mundo de sueños, pues uno prefiere tener bonitos sueños a pesadillas, ¿no? ¿O no? ¿Te gusta tener todos los días pesadillas? ¿Te gustaría? ¿O tener sueños bonitos? Pues esos pensamientos que nosotros tenemos son sueños, ya despiertos, disque despiertos, entre comillas. Ahorita estamos despiertos, pero ¿qué tan despiertos realmente estamos? ¿Qué tan agradecidos estamos con la existencia de la vida en la que nos encontramos? Tal vez ni nos preguntamos, ¿no? Oye, sí, hoy no agradecido por este momento, por estar aquí, por abrir mis ojos, o por escuchar, o por sentir simplemente que estoy aquí. Hay mucha gente que no tienen los cinco sentidos o les falta algún sentido, que para nosotros que sí los tenemos, pues pasamos desapercibido esto, ¿no? Hasta que no perdemos algo, nos damos cuenta de lo grande que teníamos antes, ¿no? Y tampoco se trata de lamentarse cuando ya teníamos algo y ahora no lo tenemos. Uno tiene que seguir adelante con lo que hay, con lo que tenemos. Y con lo que dice que se nos ha quitado, porque no se nos quita nada. El ego, o sea, va a estar con nosotros molestándonos y nos va a hacer creer que es muy difícil superar lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque está enfocado totalmente en el ego, en el personaje. ¿Qué es lo que pasa cuando, supongamos, se nos pierde algo muy valioso? No tiene que ser tanto material, pero puede ser algo que tú consideras valioso porque te lo regaló tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela. ¿Qué es lo que pasa? Se siente una desesperación, se siente tristeza, se siente decepción, etcétera, etcétera, ¿no? Esa falta viene de un ego. Cuando uno está totalmente presente, sabes que aunque te falte lo que antes tenías, lo tuviste en el momento que lo tenías que tener y punto. Se te perdió, te lo robaron, lo que haya sido. Uno tiene que seguir adelante. Si puedes tratar de conseguirlo, pues ya sería cosa del destino. Y si no, también es cosa del destino, cosa de la vida. Uno no tiene por qué aferrarse a las cosas, porque en esta vida todos somos temporales y todo lo que ves a tu alrededor es temporal. No hay una sola persona que esté viviendo hasta el momento de hoy 2024 años, ¿verdad que no? No. Entonces, todo es temporal. Si lo quieres ver como que todo es prestado, nosotros somos prestados. Y mientras estemos aquí, podemos despertar, reconocer, bueno, estaré aquí un tiempo, no sé por cuánto, pero voy a tratar de hacer mi mejor lección de vida. No mi mejor versión, porque es lo que la mejor versión es ponerte metas al futuro, eso no llega. Entonces, si estamos aquí, podemos decir, ok, imagínate, estoy en la escuela o estoy en mi trabajo y uno dice, pues voy a echarle todas las ganas. ¿Por qué? Porque estoy entusiasmado en lo que estoy haciendo. Entonces, en este momento podemos decir, voy a disfrutar de este momento y lo voy a disfrutar lo mayor posible que yo pueda, porque estoy consciente que estoy aquí, que estoy despierto, que estoy viviendo, que estoy existiendo. Y no le voy a dar el significado que el ego le da a nuestro cuerpo, a mi cuerpo. No le voy a dar ese significado. ¿Por qué? Porque si yo sé que soy más que esto y sé que soy espíritu y que el Espíritu de Dios está conmigo, entonces yo le voy a decir a mi espíritu: hey, despiértame a mi cuerpo y no dejes que me identifique con él. Porque cuando me identifico con el cuerpo, me identifico con el ego. Y si me identifico con el ego, mi cuerpo actúa como mi ego. ¿Cómo es que se dan los milagros? Cuando una persona pone toda su fe, que es lo mismo que despertar, una persona que despierta y dice: no me creo todo lo que me están diciendo ni lo que yo mismo me diga. ¿Por qué? Porque sé que mi ser es mucho más fuerte que cualquier pensamiento o cualquier persona que a mí me esté diciendo lo que yo soy, cuando yo sé que no soy eso. ¿Y qué sí soy? Soy espíritu. Y el espíritu es muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita por tu mente? ¿Quieres seguir creyendo en el cuerpo? ¿Quieres seguir pensando que somos cuerpos débiles? ¿Que nuestro cuerpo puede sufrir? ¿Que nuestro cuerpo esto y lo otro? ¿O decir: soy fuerte porque no soy esto? Mi espíritu es fuerte. No importa lo que el cuerpo te diga o cómo se vea. Tú lo vas a transformar a través de tu fortaleza, a través de los milagros, porque recuerden que nos dice el libro que no hay grados de dificultad en los milagros. Pero que nos dice tu mente: uy, no, es imposible que me suceda esto, no, pues esto. Todas esas ideas vienen del ego. ¿Por qué? Porque nunca está satisfecho. Y a él le conviene, al ego, que no estemos satisfechos, que no seamos felices, que no seamos dichosos. A veces uno se pregunta, no, oye, ¿por qué el ego no me deja? O sea, ¿por qué las preocupaciones no me dejan? ¿Por qué insisten una y otra vez en quitarme mi tranquilidad? A veces es nuestro propio pensamiento, ¿no?, el que nos está diciendo. Y a veces son las personas con las que convivimos, inclusive con la familia, ¿no? Si uno te está ahí diciendo, mira, pero es que esto, mira que el otro, no tenemos esto, no tenemos el otro, ¿cómo lo va a hacer? Ta, esas voces insistentes son ego. No les hagas caso. La vida se encarga de todo. Tú haces siempre lo mejor que puedas y lo que esté a tu alcance. Todos hacemos lo que está a nuestro alcance. Y la vida y Dios o la energía divina se encarga de hacer lo correcto. Por eso a veces, aunque nosotros queramos que nos pasen ciertas cosas, no suceden así porque no es lo correcto para la vida. Todo requiere tiempo. Todos hemos estado en momentos en que pensamos: híjole, no voy a salir de esto. Esos pensamientos que, cuando acá la energía divina o la vida sabia dice: no, pues ya le falta poquito para salir de esto. Y mira lo que se está diciendo. No importa, o sea, que se diga lo que se diga, le falta poquito para salir de esto. ¿Te fijan lo irónico que sería para nosotros quejarnos cuando ya estamos a unos cuantos pasos de salir de la situación en la que tal vez pensamos que nunca vamos a salir? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú. De modo que él pueda enseñar su mensaje a través de ti. ¿Cómo? No creyéndote lo que los demás te están diciendo. amando tu prójimo y reconociendo si alguien te está diciendo algo que bien, sabes muy bien que viene de la locura, o sea, del ego, entonces voy a utilizar mi cuerpo como medio de comunicación, mis oídos como medio de comunicación, mi boca como medio de comunicación, mi vista como medio de comunicación para reconocer la verdad de la ilusión. Quejas, insultos, palabras inapropiadas, todo eso es falso, todo eso es del ego. Venga de quien venga, si viene de tus pensamientos, igual, es ego. Entonces cada vez que viene una preocupación, es el ego. Y ya va a llegar un momento en que van a venir y pues no le vas a hacer caso. ¿Por qué? Porque no son reales. No son reales. Vamos a dejar de atacarnos y vamos a recordar que quien no percibe ataque en nada es porque realmente está dejando toda interpretación en manos del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a interpretar todo con amor, con mucha fe, si ustedes creen en la fe o si les funciona más creer en la fe, que es lo mismo que creer en la vida o creer en Dios. Si ustedes tienen mucha fe, pongan toda su fe en las manos del Espíritu Santo, pongan toda su fe en Dios. Y ahí es donde se va a venir milagrosamente la salud. Como nos dice ya aquí en el párrafo 9, en el enunciado 9, dice: la salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. Usa tu cuerpo con amor, ámate, ama tu pasado. Si te perjudica, si te atormenta tu pasado, tu futuro, ámalo, ama tu vida. Nadie más la va a amar como tú. Y así te lo diga yo, si tú no quieres, no la vas a amar. ¿Quieres ver cambios en ti? ¿Quieres ver esos miles de milagros en ti? Entonces abandona todo intento de utilizar tu cuerpo o tu personaje sin amor. Úsalo con amor. Nos dice ya para finalizar, la salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe lo que esta es, al ser la voz de la vida misma. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! O sea, no es dejarnos, o sea, llevar así por lo que nos dicen. Es dejar nuestra salud o nuestra vida en una perspectiva clara de la vida que nos dirige por un camino, este único maestro que sabe muy bien lo que nosotros necesitamos. Hay cosas que nosotros no sabíamos, pero que las descubrimos cuando ya vivimos lo opuesto, ¿cierto? Reconocemos cuando estamos felices porque en algún momento estuvimos enojados. Reconocemos cuando estamos tristes porque en otros momentos estuvimos felices y viceversa. Reconocemos que estamos sanos porque hemos estado enfermos. Entonces, cada proceso es un aprendizaje. Y no necesitamos volverlo a aprender una y otra vez o volver a caer una y otra vez, porque cuando ya reconocemos esta sabiduría, entonces ahí se viene el milagro de la sanación, el milagro de la visión y todo aquello que tú deseabas realmente ver. Y ahí es donde vemos la verdad, y ahí es donde nos damos cuenta que el cuerpo, como un medio, como un fin, entonces el cuerpo lo utilizamos como un medio de comunicación. ¿Para qué? Para compartir amor. Y bueno, vamos rápidamente con la lección del día de hoy. Recuerden que es un repaso de 5, y los repasos son de la lección 46 a la 50. Ya casi terminamos este repaso de lecciones y ya vamos a comenzar con una sola lección por día. Y están muy bonitos los repasos. Recuerden que lo ideal es que pongamos en práctica las 5 lecciones. Y si no, pues la que resuene más en el momento que te ayude más, ahí ponla en práctica, ¿ok? Entonces les leo la primera. Dios es el amor en el que perdona. Ahí sí, por si quedaba alguna duda de cómo le voy a hacer para ver con amor, para vivir con amor, para no identificarme con el cuerpo, con el personaje, pues recuerda, Dios es el amor en el que perdono. Y bueno, aquí viene el comentario. Dios no perdona porque jamás ha condenado. Los que están libres de culpa no pueden culpar. Y aquellos que han aceptado su inocencia no ven nada que tengan que perdonar. Con todo, el perdón es el medio por el cual reconoceré mi inocencia. Es el reflejo del amor de Dios en la tierra y me llevará tan cerca del cielo que el amor de Dios podrá tenderme la mano y elevarme hasta él. Número 2. Dios es la fortaleza en la que confío. ¿Te sientes débil? Recuerda esto, Dios es la fortaleza en la que confío. Si alguien te dice, ¿confías en la vida? Confío en Dios, confío en la fortaleza de Dios, ¿no? Y bueno, dice, no es mi propia fortaleza con la que perdono, es con la fortaleza de Dios en mí, la cual recuerdo al perdonar. A medida que comienzo a ver, reconozco su reflejo en la tierra. Perdono todas las cosas porque siento su fortaleza avivarse en mí y empiezo a recordar el amor que decidí olvidar, pero nunca se olvidó de mí. Número 3. No hay nada que temer. Eso es muy importante porque cuando uno tiene miedo por la razón que sea, por la situación que sea, escucha en tu mente esta frase. No hay nada que temer. Esta frase viene de lo más profundo de nuestro ser, viene de Dios. Y te está diciendo, no hay nada que temer. No sé quién ahorita le está haciendo más sonido estas lecciones, pero estoy segura de que alguien necesitaba escuchar alguna de estas. Y si no son tan así que dices tú, yo la necesitaba, cualquiera de las que estamos hablando, todos las necesitamos. Y tal vez en el transcurso del día las apliquemos, ¿no? No hay nada que temer. ¿Cuán seguro me parecerá el mundo cuando lo pueda ver? No se parecerá en nada a lo que ahora me imagino ver. Todo el mundo y todo cuanto vea se inclinará ante mí para bendecirme. Reconoceré en todos a mi amigo más querido. ¿Qué puedo temer en un mundo al que he perdonado y que a su vez me ha perdonado a mí? Número 4, que es la lección 49. Ya el día de mañana empezamos con la nueva lección. Bueno, ya se acaba el repaso y viene la lección 61. Y bueno, la voz de Dios me habla durante todo el día. ¡Qué bonito! Dios te habla, la voz de Dios te habla durante todo el día. No hay un solo momento en el que la voz de Dios deje de apelar a mi perdón para salvarme. No hay un solo momento en el que su voz deje de dirigir mis pensamientos, guiar mis actos y conducir mis pasos. Me dirijo firmemente hacia la verdad. No hay ningún otro lugar a donde pueda ir porque la voz de Dios es la única voz y el único guía que se le dio a su hijo. La voz de Dios me habla durante todo el día. Y por último, el amor de Dios es mi sustento. Cuando escucho la voz de Dios, su amor me sustenta. Cuando abro los ojos, su amor alumbra el mundo para que lo pueda ver. Cuando perdono, su amor me recuerda que su hijo es impecable. Y cuando contemplo al mundo con la visión que él me dio, recuerdo que yo soy su hijo. Y bueno, con estas bellas lecciones vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Nada más les voy a recordar las lecciones sin el comentario. La primera, Dios es el amor en el que perdono. La segunda, Dios es la fortaleza en la que confío. La tercera, no hay nada que temer. La cuarta, la voz de Dios me habla durante todo el día. Y por último, la quinta, el amor de Dios es mi sustento.

11 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos y regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes inicio de semana. Nos extendimos bastante en el programa, salieron 2 horas 28 minutos. Entonces yo creo que va a llegar a 2 horas y media. Muchas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, o sea que en menos de una hora, en 45 minutos más, lo van a volver a escuchar desde el inicio. Y la grabación va a estar disponible el día de mañana a las 6 de la mañana para que ustedes ahí puedan escuchar a la hora que ustedes quieran. Recuerden que se graba tanto el programa completo como el tema nada más de Encuentros Existenciales. También les recuerdo que tenemos charlas con meditación todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Es un programa en vivo que ayuda mucho a relajarse para que uno pueda meditar ahí tranquilo y pueda escuchar también aquí la charla del libro de Un Curso de Milagros. Probablemente en poco tiempo lo hagamos también en vivo a través de Facebook o a través de YouTube o a través de la página de Encuentros Existenciales. Estamos viendo a ver cuál va a ser el mejor medio. Y son totalmente gratuitas las charlas por el momento, así que ya después si hay cambios ahí les estaremos informando, ¿ok? Así que aprovechen todo lo que estamos haciendo con meditaciones para que podamos ponernos más al día con el libro Un Curso de Milagros, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.